Ada, si el amar libremente es pecado, he pecado libremente por amar. Nada más fue ver la luz, lo bautizaron de sinvergüenza. Sin camisita y sin canesú, pero Manuel juega con muñeca. Nunca ha visto el cielo azul, siempre tuvo indiferencia, aunque con una inquietud bestia de blanco su inocencia. No tuvo norte ni tuvo azul, pero muy clara su idea. Más fue ver la luz y presagiaron su adolescencia, que llevarían esclavitud como castigo y penitencia. Manerada su actitud, la sociedad no le importaba si algún día lo trataba con desprecio y con ausencia. Sin camisita y sin canes, pero Manuel juega con muñeca. Y qué gracia le da ver señores que esconden tras la sotana una idea equivocada a la que enseñó el Señor. Le da vergüenza como imponen su doctrina, crucifican a la vida y hablan en voz del amor. Es imposible que en el siglo XXI todavía guarden ayuno y vayan de antipecador. Más le valdría un examen de conciencia, vaya a ser que su excelencia sea acusado de dictador. Más fue ver la luz, lo bautizaron de sinvergüenza. Manuel tiene los ojos puestos en su madre, porque le da reparo hablar con su padre. Le da tanta penita que se entere que su niño ha cambiado de ser hombre a ser un hermafrodita. Aunque no teme que la vida lo tache de mariquita. Nada más fue ver la luz y sin reparo sabía que su cuerpo estaba aquí equivocado. No busca culpable y señala con el dedo. No ha pedido explicaciones, algo casi inexplicable. Se mira ante el espejo y se siente invulnerable. Y qué gracia le da ver señores que esconden tras la sotana una idea equivocada a las que enseñó el Señor. Le da vergüenza como imponen su doctrina, crucifican a la vida y hablan en voz del amor. Es imposible que en el siglo XXI todavía guarden ayuno y vayan de antipecador. Más le valdría un examen de conciencia, vaya a ser que su excelencia sea acusado de dictador. Nada más fue ver la luz, lo bautizaron de sinvergüenza.